estrellando la pelota en el vértice, en el travesaño y el palo derecho de De Giorgi. Chances realmente muy claras para el tricolor que maniobró, que jugó muy bien en mitad de cancha. Fue mejor que Gimnasia en algunos pasajes del partido. Llegó a nivelar el equipo de Marcelo Popés Herrera, pero no tuvo esa claridad arriba, la tranquilidad para poder definir. Cuando aparecía por ahí el Pajarito Juárez, cuando se juntaba con Córdoba, cuando por ahí Gallegos intentaba habilitar en las trepadas por el sector izquierdo de Sanabria, también de Forrest López, tratando de meter centros, pero Gimnasia no pudo arrimar peligro al arco defendido por Limo Usín. Sí, el tricolor, que con jugadas con Diana Suárez así en el fondo, un hombre que tiene mucha altura y que tiene claridad en el juego, y aparece abriendo siempre la pelota para el número 3 Arias, y así aparece la proyección por izquierda y la trepada del equipo de Almagro, siempre habilitando a Méndez, un hombre que se ha mostrado por todo el frente del ataque, tanto por derecha como por izquierda, inquietando a toda la defensa de Gimnasia de Jujuy. No fue claro Toranzo, el hombre que más sabe con la pelota para el tricolor, pero sin embargo también puso una que otra jugada y complicó también al fondo de Gimnasia, que no se mostró muy seguro en algunos pasajes del partido. Habrá que ajustar así en el fondo, y en mitad de cancha ya no lo tenemos a Fresotti, ya no está su capitán, que se fue expulsado. Por eso hablaba de que la ventaja numérica la tiene el equipo de Almagro. Gimnasia está jugando con 10, se van a venir seguramente algunas variantes. Cuando vemos que ya ingresó el tricolor, se viene la terna arbitral, van a arrancar los segundos 45 minutos, en blanco todavía el marcador, 0 para Gimnasia, 0 para el tricolor. Ya enseguida arrancarán los segundos 45 minutos. Perfecto, no aparece Gimnasia todavía en el terreno de juego. Lo que veo sin variantes, el tricolor no está. A ver, están los 11 que arrancaron la primera parte. Así lo vemos a Bocio, a Diana Suárez, a Martínez, a Benítez, a Cosi, a Torranzo. También está Méndez, el arquero Limo Uncina, Rechea, Basualdo, Bocio. Los jugadores, los 11 del tricolor que ahora va a defender el arco que da espaldas a la Avenida del Éxodo, Miguel. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas y en pesos. Ahora podés, Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Se vino a la cancha Gimnasia, también sin variantes, el equipo de Marcelo Popés Herrera. Lo vamos a saludar a Karim Torres, aquí en la cabina número 18. Moverá Gimnasia, esto va a arrancar en cualquier momento, Miguel. Comienza el segundo tiempo, lo vivís por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 103.1 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. Lo comenta Karim Torres, lo relata Samuel Lea. Va a dar la orden el árbitro del partido, así lo vemos a Yael Pérez, que está charlando con sus auxiliares, con el cuarto árbitro y también con en línea. No arranca todavía parado frente a la pelota, está el Pajarito Juárez. Karim Torres, segundos 45 minutos, donde Gimnasia tendrá que ganar, tendrá que marcar. Está jugando con 10, pero a veces con 10 se juega mejor. Así es, bueno, ¿qué tal a todos los oyentes de Radio Recuerdo? Sí, la verdad que sí, Gimnasia viene de mal en peor, viene de una derrota con Tucumán y ahora en el primer tiempo la expulsión de Fresotti, ¿no? Una pieza fundamental en el equipo de Gimnasia y Grima de Jujuy, que va a tener que remar, le va a hacer cuesta arriba, teniendo en cuenta de que Almagro le ha planteado un partido, podríamos decir, interesante en la primera etapa, y donde ahora con 10 jugadores, como vos lo decís, Samuel, muchas veces se juega bien y en otra ocasión no tan así. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en la segunda etapa de estos 90, de estos los próximos 45 minutos, de lo que va a durar, ¿no?, el encuentro, porque aquí en el 23 de agosto, y si recién sintonizar la 106.7, están empatando Gimnasia y Grima de Jujuy, Almagro 0-0. Arrancará, señoras y señores, Yael Pérez, parado así, va a dar la orden, tocará el pajarito Juárez. A jugar, señoras y señores, arrancaron los segundos 45 minutos. Ya la tiene Rodrigo Morales, tocando más atrás para Sánchez, que revienta con un pelotazo para que se juegue en terreno tricolor. Así la viene conteniendo el número 3 Arias, que revienta con otro pelotazo a cualquier parte. Le va a quedar mansamente la pelota al arquero de Gimnasia de Jujuy. Sale jugando el equipo de Marcelo Popés Herrera. La Nona Rotisería Parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana. Excelentes parrilladas, La Nona Rotisería Parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Primeros segundos de esta segunda parte. Se viene Gimnasia, intenta allá por el sector derecho, le viene quedando la pelota a Gallegos. Intenta en la trepada, así el pase para Córdoba, va Córdoba. La tiene Gimnasia, lo viene a cubrir, baja Méndez con camiseta número 11 para el tricolor. Entre dos hombres le venían tirando la pelota al costado a Córdoba cuando se venía el equipo de Gimnasia. Hay lateral para el Lobo Jujeño. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijera. Nuevo lateral para Sanabria. Camiseta número 6 para el Lobo Jujeño, sí, la pelota para Córdoba, intenta Córdoba, entre dos o tres hombres lo cubren a Córdoba, le terminan virlando la pelota, pero se equivocaban y acá la recuperó Gimnasia, no pudo Córdoba, cuando le ceden la pelota, allí en un regalo, en el fondo tricolor, no pudo sacarle provecho Córdoba, siempre dos o tres marcas para el número 10 de Gimnasia, Karim. Así es, una buena presión que está ejerciendo Almagro, teniendo en cuenta que tiene un hombre de ventaja, un Gimnasia que se va a tener que dar, podríamos decir, con maña, ¿no? Entrarle al área, porque bueno, es cierto que muchas veces, y que no, que en todas las veces ejerce presión, que quita el balón, y que ahora esta vez se va a evidenciar mucho en el medio campo. Line Out Disco, solo adultos, lo mejor de los 80, 92.000. Line Out Disco en Ciudad Perico. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. Dos minutos de la segunda parte. No hay goles. Marca donde tiene que ubicarse la barrera. Yael Pérez, el árbitro de la noche de viernes. Está parado frente a la pelota Toranzo. También está Benítez, vamos a ver quién le entra. Benítez y Toranzo, no da la orden, dos hombres en la barrera de Gimnasia. Se están tomando así algunos hombres, advierte Yael Pérez. Y va justamente a llamar la atención a algunos hombres de Gimnasia, como así también a los hombres de Almagro. Dos minutos, se van a cumplir tres en este preciso momento. Vendrá entonces el tiro libre para ellos. Está Toranzo, también está Benítez, camiseta número 8. Se la tocan cortita y Benítez para Toranzo. Habilitaban acá al número 9, a Coxia. Cubre bien, pone bien el cuerpo ahí, Cazula. Le dio una falta a Coxia. No le dan la pelota, se pierde por línea final. Por eso, ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. En Autocity retirás tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada Autocity. Avenida Párroco Márquez 650 frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta la repandilla. Conseguí tu free pass en Acrópolis Revival todos los sábados. Hay gol en San Juan. Presenta la información, Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Lo hizo Bravo de penal, está ganando San Martín de San Juan 1-0 a Nueva Chicago. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor, se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Espucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo 2877, barrio Santa Rita, y Gobernador Tello 74, barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Minutos iniciales, Karim, la verdad que Gimnasia con 10, está parado bien en el campo de juego, pero ha puesto un poco más, estar de mitad de cancha para atrás. Solamente lo deja suelto a Juárez, hacia arriba. Así está jugando con la formación 5-3-1, ¿no? Obligado, Gimnasia, obligado a modificar el tablero. Y acá se viene el tricolor, intenta Toranzo habilitar a Coxia primero. El fondo de Gimnasia era Lazzaroni que salía cubriendo para el Lobo Jujeño. Aquí hay una falta que sanciona a Yael Pérez cerca de la mitad de la cancha. Es para el Lobo Jujeño en 4 minutos. 0-0 la historia. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700, barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. 4 minutos del segundo tiempo. No se pueden sacar diferencia todavía ni Gimnasia ni el tricolor, que tuvo chances en los primeros 45 minutos. Hay lateral para ellos. En línea central, mitad de cancha, camiseta número 4 lo va a hacer Basualdo, es para el tricolor, así lo venía buscando a Cosia, primero Sanabria, se cruza para quedarse con la pelota, complementa a Lazzaroni, pero se avivó acá y recuperó la pelota Cosia, metían el pelotazo para Benítez, se cruzaba, así bien el hombre de Gimnasia, era Cazula, defendiendo para el Lobo Jujeño, la pelota ya la tiene su arquero, De Sorsi, sale jugando Gimnasia. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días, panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, avenida Almirante Brown 1429. Solo Córdoba y Juárez, arriba, en soledad prácticamente, vamos a ver si mueve el tablero, Karim. El banco, así Marcelo Popés Herrera, por ahora nada. Por ahora nada, no hay modificaciones en Gimnasia Grima Jujuy, no hay la mínima intención porque se lo vio muy ofuscado, muy activo, se lo ve muy a Popés Herrera y no ha llamado a nadie. Sí se está moviendo, ¿sí?, los jugadores de Gimnasia, el banco de suplentes. Y acá la tiene el tricolor, era Basualdo tocando la pelota para Richea. Camiseta 2, más atrás para su arquero Limón Sim. Se arma el tricolor en 6 minutos. 0 para Gimnasia, 0 para el tricolor. Segundo, 45 minutos. Gimnasia con 10, con 11 juega el equipo de Almagro. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Farmacia San Francisco, te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco, te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano, esquina Lavalle y en calle Lavalle, esquina 19 de abril. Revienta con un pelotazo De Sorsi, lo buscaban a Sanabria, se cruza bien acá el jugador Cozia, intenta también así la marca Martínez, se venía Martínez, revienta el fondo de Gimnasia, que no se quiere complicar cuando hay trepada del equipo de Almagro. De a ratos, cuando recupera la pelota, se muestra muy activo Cozia, Toranzo y Méndez. Karim. Así es, y vos sabés que Almagro, a pesar de tener el hombre de ventaja, no logra romper, ¿no?, la dura línea que le puso Gimnasia Grima Jujuy con 5 jugadores en el fondo. Le está costando de 3/4 de campo de juego para entrar al Lobo Jujeño. Cuando acá se venía nuevamente Martínez, otro hombre que se muestra muy activo, con camiseta número 7 Martínez, un hombre que cuando tiene la pelota siempre intenta jugar hacia la personal, y acá se viene Méndez, intenta Méndez, ataca el tricolor, tiene la pelota el equipo de Almagro, venía la pelota, estaba en posición adelantada, banderín en alto, cuando la corría por allá Cozia, sanción hacia en línea entonces. Desde el fondo va a reponer Gimnasia. Autosiel presente el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retiré en la segunda cuota Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Somos Radio Recuerdos, somos Radio Ataque 113.1 en Palpalá. Somos Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Estamos llegando a toda la provincia en este segundo tiempo, sin goles todavía. 8 minutos se cumplen de los segundos 45 minutos. 0 para Gimnasia, 0 para Almagro. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Autocenter New Multimarcas, presente el plan entrega directa. Retira primero tu 0 kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente. Solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Ojo que sí. Juárez está haciendo un doble trabajo, está bajando un poco, ayudando también a los ataques, ¿no?, a contrarrestar los ataques de Almagro, y tuvo la oportunidad ahora de atacar, pero vos sabés que le faltó aire. Sí, es un doble trabajo, eso lo perjudica a Lobo Jujeño. Una falta, Sanabria lo cruzó muy fuerte a Méndez. Advierte y tarjeta amarilla en 9 minutos. Primera molestada, ¿eh? Ya se había ido, claro, de la cancha el capitán. No está Fresotti y habrá amonestado. Es Sanabria con camiseta número 6. Lo bajó muy fuerte, le puso el codo prácticamente en el rostro a Méndez con camiseta número 11. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos, y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear, esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas 100 pesos. Ahora podés Poderza, tu próximo 0 kilómetro. Belgrano 775, Oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Parado frente a la pelota está Benítez, con camiseta número 8, también está Toranzo, muy cerca. Vamos a ver quién le entra a este tiro libre, muy cerca del círculo central. Así va Benítez, puso el pelotazo arriba, salta, conecta de cabeza Sánchez, despejando para el fondo de Gimnasia. La pelota se va a perder por el lateral, será para el Magro. En ataque, repone el tricolor. La Nona Roticería Parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches, todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona Roticería Parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Cuando acá se viene el tricolor, metía en el centro, despeja de cabeza Gallegos. Así le queda a Méndez, intenta Méndez, lo viene cubriendo Córdoba. Y Méndez se le tiraba arriba Córdoba, sanciona así el árbitro del partido. Córdoba muy enojado, Karim. Falta en ataque, sí, sí, muy enojado, tiró un manotazo, no mal que, bueno, fue un manotazo ya lejos, ¿no? Del jugador de Almagro, que de llegar a tocarlo puede haber sido, la verdad, una grave falta, puede haber sido expulsado. No es muy movedizo el número 11, Méndez de Almagro, la verdad que está incomodando por los laterales, sí, tratando de, no ha tirado buenos centros, pero trata de incomodar, trata de entrar gambeteando, es un jugador que juega por abajo. Acá la corre Córdoba, intentaba Córdoba, cubría bien la pelota, puso bien el cuerpo Basualdo, camiseta número 4 para Almagro. La pelota ya la tienen ellos, controla tranquilamente Limoncín, saldrá jugando el tricolor. Corralón, Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra, todo para la construcción, alquiler de herramientas. Corralón, Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Line Out Disco, solo adultos, lo mejor de los 80, 90 y 2000. Line Out Disco en Ciudad Perico. Vamos a repasar el banco de suplentes de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. También el banco de relevos, el banco de suplentes del equipo tricolor. Presenta la información, relajación y masoterapia con Vanessa Breggia y Carolina Mercado. Bien, vamos con la número 11 Gómez, 13 Ferreira, 14 Zárate, 16 Serrano, 17 Ubono y 18 Castillejos. Con el 15 Carabajal también está Carabajal en el banco de relevos de Gimnasia. Así es, Carabajal. Momento de presentar el banco de suplentes del equipo de Almagro. Presenta la siguiente información, AutoCity. Con la 12 Holgado, 13 Paparato, 14 Rueda, 15 Denis, 16 Vilejis, 17 Torres, 18 Suárez. En AutoCity retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada AutoCity. Avenida Párroco Mars, que 650 frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. La pelota la tiene Almagro. Bocio tocando para Diana Suárez. Diana Suárez, devolución para que la tenga por acá Arias. Arias intenta con Arrechea. La pelota viene para Arrechea. Camiseta número 4, aparición de Basualdo. Y acá se viene ahora Méndez. Se viene Méndez, se viene el tricolor. Intenta Méndez, hace la personal. Primero se cruza, así Cazula le va a quedar allí a Cosia, va Cosia, cubre Cazula que se equivocó, va Cosia, hace la personal, Cosia sacó, tiró, arriba la pelota, la tuvo Cosia, la tuvo Martínez, aparición fantasmal de Méndez, lo complicó a todo el fondo de Gimnasia, se equivocó Cazula, quiso salir jugando, reventando la pelota, pero igual no pudo, ahí bien inteligente Cosia, Karim. Sí, la verdad que el primer error que comete Gimnasia es tratar de subsanar, que lo hizo bien Córdoba, pero una pelota para jugar con su compañero mandándola atrás, cometió el grave error donde Méndez pudo, ¿no?, lograr llevar peligro al arco de Gimnasia de Esgrima de Jujuy. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta la repandilla. Conseguí tu gripas. Acrópolis Revival todos los sábados. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela. Y en Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y en Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. 14 minutos de esta segunda parte. 0 para Gimnasia, 0 para Almagro. Así la tiene Diana Suárez en el fondo del equipo tricolor. Vienen tocando para la trepada por acá de Arrechea, que levanta la cabeza. Va a meter el pelotazo. Así lo viene buscando a Cosia. Larga la pelota. No va a llegar. El número 3 era Arias, que finalmente en la trepada se animó a subir al ataque. La pelota se fue por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Almagro puede jugar por abajo, por el lateral derecho, pero la verdad que no tiene un acompañamiento, podríamos decir, de Méndez. Por el otro lado simplemente lo buscan a los pelotazos y no lleva por ese lado tanto peligro para el lobo jujeño. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor en avenida Almirante Brown 1429. Bueno, cuando se venía Almagro, posición adelantada. Es lo que te acabo de decir. Por ese lado Gimnasia, no digo que puede estar tranquilo, sino que está el error. Por ahí no ataca bien Almagro, solamente por este lado con Méndez, el número 11, que puede decir que intenta hacer jugar al equipo de Almagro, intenta llevar peligro, no lo logra. ¿Por qué? Porque no hay una conexión con los delanteros y eso tiene que aprovecharlo Gimnasia. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Y atacan nuevamente el tricolor. Bien Sanabria en la marca, cubriendo, quedándose con esa pelota que la pone ahora para Córdoba. Intenta Córdoba entre dos hombres. Le cometían falta a Córdoba, el hombre de Gimnasia. Sanciona a Chael Pérez. Habrá tiro libre en mitad de cancha. Es para el Lobo Jujeño. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. Pegadito Bocio a Córdoba, no lo dejó moverse. No lo deja, lo hostiga, pero logra por ahí el jujeño desprenderse. Lo que hace bien Córdoba es tratar de ayudar, ¿no?, al medio campo por el hombre menos que tiene el Lobo Jujeño, lo está haciendo bien. Pero eso se contrarresta a la hora del ataque, porque se queda sin aire y tiene que volver a hacer un doble desgaste. Autociel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Retira en la segunda cuota Autociel. Acceso Sur, colector a Las Lomas. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísima. Hay una falta, sanciona, sí, Chael Pérez. Falta que le cometían a Forrest López. En tres cuartos de cancha hay un tiro libre que gana Gimnasia. Con pelota detenida la tiene la chance. Ahora suben todos del Lobo Jujeño para intentar el primero en la noche de viernes. Dos hombres parados en la barrera para Almagro. Hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Vamos a ver si en esta se le puede sacar provecho. 17 minutos del segundo tiempo. Está advirtiendo así Yael Pérez. Se están tomando en el área. Vendrá el centro. Vino el centro arriba. Todo se pasaba la pelota por todo el frente de ataque. Se va nomás al lateral. Rebotaba en un hombre de Gimnasia. Será para Almagro, el lateral en su terreno. Va a reponer con manos el tricolor. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. Para el tricolor, Diana Suárez, desde el fondo, sale jugando el equipo de Almagro. Estamos en 18 minutos de este segundo tiempo. Cero para Almagro, cero para Gimnasia de Jujuy, que no puede, pero viene la presión Sanabria. Así en el fondo, Karim. Está bien parado el Lobo Jujeño, que lo deja por momentos subir al equipo tricolor, pero juega bien también con la ley del offside, ¿no? Así es, juega bien, se da maña, pero la verdad que está muy atenta la defensa, muy atento el mediocampo, que se están, podríamos decir, intercalando a la hora de presionar. Hay un cambio en Almagro. Bueno, presenta la siguiente información, Autocenter New Multimarcas. Wilches. Entra con la 16, Wilches, se retira con la 10, Toranzo. Autocenter New Multimarcas, se presenta el plan entrega directa, retira primero tu 0 kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106-613. Y ataca Gimnasia, se viene Córdoba, metió el centro, tiró, allí no pudo conectar de cabeza, se pasaba el pajarito Juárez, también llegaba Gallegos. Igual le quedó para el Lobo Jujeño. La pelota con Sanabria. Sanabria con Córdoba. Devolución para Sanabria, que pone el cuerpo. Así, pero le gana el hombre de Almagro en la defensa, que tira ahora la pelota en lateral. Lateral en ataque para el Lobo. Carré, la identidad de una esquina. Ya piensa en tu cena blanca. Descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos. Y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle. Teléfono 422-6880. Córdoba tiene que esperar, sí, a sus compañeros, porque se va y uno menos. Entonces es la intención, ¿no?, de esperar, aguantar y que saque la jugada. Cuando vemos que el público de Gimnasia alienta, todo el público del Lobo Jujeño, por lo menos en la parcialidad norte, como gritan ahora, tendrá que transmitir esa energía, tendrá que ser más positivo Gimnasia y tendrá que tener la claridad para llegar al arco defendido por Limonsin. Cuando acá se viene el equipo de Almagro, viene la corrida, se va larga la pelota, menos mal para Gimnasia. Lo encontraban mal parado al equipo de Marcelo Popeye Herrera en el fondo. Se venía Coxia, acompañado a Martínez por este costado, por el derecho. También la trepada de Méndez, se fue larga la pelota, se perdió por línea final, por eso hay saque de arco para el Lobo Jujeño. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas 100 pesos, ahora Poderza, tu próximo 0 kilómetro, Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy, La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas, La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Se van a cumplir 21 minutos de este segundo tiempo. No hay goles todavía. Ataca Gimnasia, ganó un tiro libre en tres cuartos de cancha. Vamos a ver si en esta, Karim, ya 21, está jugando Gimnasia y apostando a esto, ¿no? A tener una chance con pelota detenida. La verdad es que muy pobre lo de la visita, porque la visita no puede aprovechar, no sabe aprovechar, no sabe cómo entrarle a Gimnasia Grima de Jujuy. Le ha puesto una defensa bastante férrea, ¿no? A la hora de los ataques. Aliente el público de Gimnasia. Tiene la chance con pelota detenida. Viene el centro, arriba, conectaba de cabeza, era Richea, despejando el fondo del equipo tricolor. Le va a quedar así a Méndez, intenta Méndez, hace la personal, lo viene cubriendo el hombre de Gimnasia, era Sanabria, intentaba también allá, Cazula lo cruzaba, se le va la pelota a ellos, por un costado, será para Gimnasia, que va a reponer con manos en su terreno. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijera, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijera. Line Out Disco, solo adultos, lo mejor de los 80, 90 y 2000. Line Out Disco en Ciudad Perico. A pesar de tener desventaja, Gimnasia se da mañas para llegar al área. Ya ha tirado un centro, tuvo aproximaciones, ¿no? Creo que las mismas que la tuvo Almagro, pero Almagro no sabe definir, no tiene una profundidad, un patrón de juego. Solamente Méndez es el que está tratando, podríamos decir, de llevar peligro. Por el lado izquierdo, nada. Y la verdad que Gimnasia, para mí, están de igual a igual y no se nota la desventaja. Así conectaba de cabeza a Sanabria. Reclaman otra mano acá la gente del Lobo Jujeño. No le da a Chael Pérez. La pelota le quedaba a Limonsin, que sale jugando ahora. Ya la tiene por acá Méndez, el teniendo Méndez, hacían rebotar en él la pelota, venía cubriendo Gallegos, por eso mitad de cancha gana un lateral Gimnasia. Relajación y masoterapia con Vanessa Breje y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta, turnos al 154-23-54-55. En AutoCity, retiras tu cero kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada. AutoCity, Avenida Párroco Marsque 650, frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Bien, un Gimnasia que ahí se quedó. Le faltó aire. Se equivocó Gallegos. Así es, también. En la entrega. Exactamente, pero Gallegos estaba confiado de que el carrilero se mandaba, pero la verdad, le perdió una buena chance Gimnasia ahí, de tanto que le cuesta, ¿no? Pero a pesar, ¿no? Llega Gimnasia, propone, pero le está pasando factura el estado físico. Seguro. Se van a cumplir 24 minutos de esta segunda parte. No hay goles todavía en esta hermosa noche de viernes. Qué postal, esa luna que tenemos allí de frente, acá en la cabina número 18. Increíble la noche de viernes. No puede sacarle provecho todavía al trámite del partido Gimnasia, que juega con 10. Almagro está con 11. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta la repandilla. Conseguí tu Free Pass en Acrópolis Revival todos los sábados. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito, en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. La pelota la tiene Almagro, el recién ingresado Wilches. tocando para que la tengan ahí en mitad de cancha. La visita, pero se avivó bien el Pajarito Juárez, recuperando la pelota. Ahora puso el pase para Córdoba. Lo cruzaban, falta para Córdoba, ¿eh? Para mí, la falta. No sanciona ahí Isabel Pérez. Vos sabés que... No contacto, ¿eh? Sí. Para mí no es falta, ¿sabés por qué? Primero toca la pelota. Le saca la pelota y después va el contacto. Para mí lo vi ahí que lo cruzaba bien con la pierna. Pero bueno, ahí Isabel Pérez, en la observación muy cerca de la jugada. Gimnasia que no puede recuperar precisamente en ese sector. Karim, en la mitad de la cancha. Falta, cuando acá hay una falta evidente, fuerte. Amarilla, ¿eh? Tendrá que ser amarilla, claro. Así es. Se venía con todo el Pajarito Juárez. Te confirmamos quién es el próximo amolestado. La verdad que no se distingue bien, pero me parece que es el número 5. Cinco, Bocio. Bocio. Bocio. Amolestado en Almagro. Es el segundo de la segunda etapa. Ya fue amolestado un jugador de Gimnasia y Grima de Jujuy. Ahora está Bocio con la número 5. Buena oportunidad para Lobo. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Está parado frente a la pelota. Así lo vemos a Rodrigo Morales. Camiseta número 8. Todavía no da la orden el árbitro del partido. ¿Cuándo se va a venir? Denis. Camiseta número 15 para Almagro también. Una segunda variante. Pero primero tiene esta chance con pelota detenida. Gimnasia de Jujuy, está Morales, da la orden, ahora sí el árbitro, vino el centro arriba, casi, casi, el arquero con una mano, Limoncín, le termina ahogando el grito de gol al Lobo Jujeño, tremenda chance acá, Karim Torres, lo tuvo Gimnasia, increíble recién, Flores López, que conectó de cabeza y exigió al arquero Limoncín. Alex Gimnasia Grima de Jujuy, que se tiró con los dedos, con la puntita de los dedos, sacó el cabezazo, buen cabezazo de Flores López al palo izquierdo, la manoteó con la uña, se salvó Almagro. Y vendrá ahora el tiro de esquina, primer palo arriba, no puede conectar tampoco Forrest López, termina embolsando bien esa pelota en las alturas, el arquero Limoncín bien sale parado, jugando el tricolor, si bien parado así, pero bien Gimnasia en esta, tratando de sacarle provecho con pelotas detenidas, creo que eso va a apostar, ¿no? A tener esa precisión cuando se le presente algún tiro libre. Y bien parado en la contra también Gimnasia, porque apenas Almagro tuvo la oportunidad de salir, no pudo el arquero estirar, ¿no?, el balón a nadie porque todos estaban marcados. Y acá la tiene el tricolor, habilitado Arias, metió el centro, se cruza Cazula, tirando la pelota por línea final, por eso hay tiro de esquina para el tricolor. 10 el Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. 10 el Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor, Avenida Almirante Brown 1429. Ahora presenta la información Dergam. Entra con la número 15, Denis, en Almagro. Se retira con la 11, Méndez. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, era el jugador que desnivelaba, de mi punto de vista. La verdad que eso no es lo que vio el DT de Almagro, pero lo sacó a Méndez. Para mí era el jugador que llevaba, podríamos decir, o que trataba de hacer jugar al equipo. ¿Ves? Ahora, bueno, un pelotazo, están jugando el pelotazo. La verdad que hay un partido chato de mi punto de vista para Almagro. No así lo de Gimnasia, ¿por qué? Porque a Gimnasia le cuesta, pero tiene, podríamos decir, la intención, tiene un patrón de juego por los laterales, donde pueden tratar de llevar peligro, simplemente que le cuesta por el doble desgaste que están haciendo algunos jugadores. Pero bien la intención del Lobo Jujeño. No aprovecha la ventaja numérica que tiene el equipo de Almagro. Cuando acá se viene Gimnasia, se viene el Lobo Jujeño. La trepada de López arriba, tiró el centro, tiró. Pasada la pelota, llega Sanabria, pero se va finalmente ese balón. Ahí está, ¿no? Ahí está. En un ataque, en un contraataque casi, el Lobo Jujeño. Forrest López, que se muestra muy activo con la camiseta número 7 para el equipo de Marcelo Popeye Herrera. En un centro que no tuvo destino, pero una muy buena trepada de Flores López. Exactamente, no tuvo destino porque ahí tendrá que estar otro jugador, ¿no? Para empujar el balón, y es por eso que le cuesta al Lobo Jujeño. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones, Belgrano esquina Lavalle y en calle Lavalle esquina 19 de abril. ¿Ves? Ahora el ataque de Almagro a la nada, ¿sí? Todos los ataques para Suerte Lobo son a la nada. ¿Por qué? Porque no tienen, podríamos decir en la jerga, como dicen en el barrio, no tienen idea. Que se mantenga así entonces, sin ideas, precisamente, carece de ideas, de inteligencia para sacarle provecho con la ventaja numérica que tiene. Se fue expulsado Fresotti, se fue de la cancha, doble amarilla, expulsado el capitán de Gimnasia de Jujuy, ya no está en la cancha desde los primeros 45 minutos Fresotti, y por eso Gimnasia juega con 10. Sí, bien, el que lo reemplazó a Méndez, el 15, por ahora no ha demostrado nada. No está llevando tampoco peligro. Era el lugar donde Méndez por ahí se sentía cómodo, porque Méndez también jugaba suelto y se iba por el lado izquierdo. Pero bueno, no está Méndez ahora. Para mí, bueno, un desperdicio haber sacado a ese hombre, y bien para el Lobo, ¿eh? Autosiel presenta el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Se retira en la segunda cuota Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Muy cerca de la mitad de la cancha, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Lo va a hacer Sánchez. Allí está Sánchez, parado frente a la pelota, para que se juegue en terreno de Almagro. Lo venían buscando el Pajarito Juárez. También la corre Córdoba, no pudo parar la pelota Córdoba. Se va por línea final. Por eso, habrá saque de arco para el tricolor. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores. Inyección Jujuy, Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti. Teléfono 155-70-30-69. Autocenter New Multimarcas. Presenta el plan entrega directa. Retira primero tu cero kilómetro y recién abonar la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Así la tiene el tricolor. Diana Suárez maniobrando con la pelota en mitad de cancha, levanta la cabeza, pone el pase para Cosia, intentaba Cosia, también así cubre bien Cazula, quedándose con esa pelota para Gimnasia. Ya la tiene el Lobo Jujeño. Morales tocando para López, Morales y López, intenta López la personal, no pudo, así marcaba bien un hombre tricolor, por eso tiran la pelota a un costado, será lateral para ellos. Dice que no, es para Gimnasia. No, lo había marcado bien, claro. En línea número 2. Bien, bien, por el línea. Era para el Lobo Jujeño. Sí, era para el Lobo, se percató, bueno, por suerte nuevamente, pero rápido Almagro queriendo sorprender, parando, enfriando, ¿no? Ojo que Gimnasia está teniendo más el balón, está llegando más que Almagro, y eso que está en desventaja. La verdad que tiene que aprovecharlo. Un último esfuerzo, podríamos decir, si Gimnasia haría un esfuerzo más, si Gimnasia, podríamos decir, pondría un poquito más, porque lo tiene que hacer, me animo a decir que puede ganar el partido. 32 minutos de esta segunda parte. No vemos todavía movimiento en el banco del Lobo Jujeño, ¿eh? A eso iba, ¿no? Me justo parece que está llamando a un jugador, a ver. Asomo la cabeza. Sí. No, es, pero simplemente movimientos tácticos. Sí. Pero por ahora. Nada, por no ahora, hay ¿eh? Ningún cambio. Ojo, hay una falta ahí que no vio el árbitro del partido. Está tirado Córdoba en el campo de juego. No lo va a parar. Bueno, ya se recuperó el jugador de Gimnasia. La tiene Wilches para el tricolor. Más atrás para Diana Suárez, que levanta la cabeza. Cruza la cañada, cruza línea central. Así la tiene Diana Suárez, la pelota la tiene el tricolor en 33 minutos de esta primera parte. Venía en dirección de Cozia, primero llega, atento el arquero, sale a cubrir y se queda con ese balón el arquero Di Giorgi para el Lobo Jujeño. Saldrá jugando desde su arco. Carré, la identidad de una esquina. Ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos, y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina Lavalle, teléfono 422-6880. Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas 100 pesos. Ahora podés Poderza, tu próximo cero kilómetro. Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Se presta la pelota, se equivoca el tricolor, se equivoca el Lobo. Piensa, da vuelta, no le entra a Gimnasia, no tiene idea. A ver, vamos a ver qué hace el 15. Acá la tiene Denis. Hace la personal Denis. Entre dos hombres, ahí lo cubren bien. Revienta la Zaroni y no se complica. La verdad, no es bueno el partido así. Para Almagro, ¿no? Porque con Almagro intentando, porque intenta, siempre cae con la presión de Gimnasia. La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía, los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana, excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Bueno, se viene un cambio, ¿no? Se está preparando, sí. Zárate, el primer cambio para Gimnasia y Grima de Jujuy, y ya te vamos a confirmar cuál es. Hay un hombre caído del lobo, ¿eh? Sí, me animo a decir que va a ser por Córdoba, ojo, ¿eh? A ver, me parece que sí, vamos, sí, con ese cambio. Presenta la siguiente información, Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra. Entra con la 14, Zárate, se retira con la número 10, Córdoba, la verdad, ex auto, el jugador de Gimnasia y Grima de Jujuy. Corralón Ferretería Lucas, el más completo del barrio Chijra, todo para la construcción y alquiler de herramientas. Corralón Ferretería Lucas, el Manzano 676 en el barrio Chijra. Y se viene otro cambio, se prepara Castillejo, y vamos con ese cambio. Presenta la siguiente información, Line Out Disco, solo adultos. Entra con la 18, un delantero, Castillejo, se retira con la número 9, otro delantero, Juárez. Sentido, Juárez, se va lesionado Juárez, no pisa bien, su pierna izquierda, se toma el muslo izquierdo, así, van los auxiliares, van con la camisa, lo van a retirar en la camisa. Al Pajarito Juárez, todavía no ingresa, con camiseta 18, Castillejos. Así lo van a retirar al delantero de Gimnasia. Ya hizo dos variantes, también el tricolor, ingresó Denis, ingresó Wilches. Y ahora a la cancha se va a venir Castillejos. Ya ingresó Zárate en cuenta de Córdoba, se mueven los bancos. Estamos en 36 minutos. De los segundos 45 minutos, todavía sin goles en la noche de viernes. Relajación y masoterapia con Vanessa Breggia y Carolina Mercado. Masajes antiestrés, tonificantes y terapéuticos. Belgrano 850, planta alta. Turnos al 154-23-54-55. Bien, se prepara un jugador de Almagro. Vamos a ver, me parece que es el 18. Suárez, sí señor. Ya te confirmo por qué jugador no hace el cambio por la parte de Almagro, pero bueno. Por ahora no están los carteles y no ha llamado a nadie. Continúa el partido aquí en la 106.7, 0-0, Gimnasia Almagro. En Autocity retiras tu 0 kilómetro cuando vos quieras. Sistema pago a cuenta solo con tu documento. Entrega asegurada Autocity. Avenida Párroco Marte 650 frente al Estadio del Lobo. Teléfono 154-094-486. Una muy fuerte falta para con Sánchez. Cabezazo. Tarjeta roja. Se fue Cosia. Así es. Lo sacaron a Cosia. Pero muy fuerte falta, encima fue a protestar. Roja directa. Me parece, sí, roja directa. ¿Sabes por qué? Sí, no, roja directa. Con el codo, un codazo. Sí. La verdad. Muy mal. Ahora, como te digo. Muy mala leche. A esto a Gimnasia lo favorece, un Almagro que no proponía, no. La verdad, no podía, podríamos decir, aprovechar el jugador que tenía de ventaja. Un Gimnasia que lo aguantó muy bien, que puso sus líneas de defensa, la verdad, férrea. Tanto de abajo hacia el mediocampo, doble desgaste para los delanteros que cumplieron, pero la verdad que se dio maña. Tampoco Almagro es un cuco, no es un equipo, no es el equipo. 154-094-486. Este sábado 16 de noviembre, Acrópolis Revival presenta a la Repandilla. Conseguí tu free pass en Acrópolis Revival todos los sábados. Te decía, el número 9, Cozia, está muy enojado. Tiró una botella de agua, sigue protestando así en el banco. Se va a venir nomás una variante en el tricolor. Presenta la siguiente información, Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Entra con la número 18, Suárez, se retira con la 7, Martínez en Almagro. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor, se reciben todas las tarjetas hasta en tres pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela, y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita, y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito, teléfono 155-128-904. Bien, ya están los tres cambios en Almagro. Sí. Tan solo uno en Gimnasia y Grima de Jujuy, estamos hablando, no, tan solo dos, perdón, digo dos cambios, le queda una variante al Lobo Jujeño. Le queda una más a Gimnasia. Bueno, se ha enfriado el partido, la verdad, con estas variantes, con mucha gente que la verdad protestando por algunas faltas, fueron a hablar con el árbitro. Pero mirá la actitud del Lobo, sí. Ojo, tiene otra actitud los jugadores de Gimnasia. Bueno, ojalá, porque acá se viene el equipo de Almagro, lo buscaban al recién ingresado Suárez. Se cruza, sale bien con la pierna, reventando para un costado. Por eso tiene un lateral el tricolor. Bien atento así el arquero del Lobo Jujeño, Tey Sorsi, defendiendo para el equipo de Marcelo Popes Herrera. Tiene en lateral el equipo de Almagro, que intenta en tres cuartos de cancha. Rebotaba nuevamente la pelota en Cazula, por eso nuevo lateral para ellos. Ya lo hacen rápidamente. Lo viene buscando por acá Wilches, que hacía rebotar la pelota en el jugador de Gimnasia. En Zárate, por eso habrá tiro de esquina para ellos. Colegio Técnico de Jujuy y su Instituto Técnico Superior apoyando al deporte. José de la Iglesia 1700, Barrio Cuyaya. www.hechosdeportivos.com. Junto a tu pasión. Bien, lo vimos a Castillejo bastante movidizo. Eso es lo que tiene que hacer: hostigar a la defensa de Almagro. Se viene el centro de Denis, tiró el pelotazo. Defendía el fondo de Gimnasia. Así le quedaba a Gallegos. Intenta, no pudo con Forres López, pero viene acá recuperando con mano, dice. Ojo, con la mano. Castillejos. Con la mano, Castillejos. Si bien, ahora a reanudar el partido, una buena oportunidad. La verdad que para mí no fue intencional porque Castillejos casi la tenía pegada al cuerpo. Sí. Por eso no se ligó la tarjeta amarilla. Se viene Bono. Sí, se viene un cambio, se prepara. La última. Sí, el 17 Bono. Ya están en cancha Castillejos y Zárates. Sí, Zárate, ahora se está preparando Bono, vamos a ver cuál es la modificación. Para mí, yo me arriesgo por Gallegos. Vamos a ver, lo que sí, se ha enfriado mucho el partido, con muchas variantes, con muchas faltas, con gente lesionada como el Pajarito Juárez, que se fue mal, pisando mal, agarrándose el muslo izquierdo. Esperemos que no sea nada grave. Cuando acá la tiene Gimnasia, en 41, se cumplen 42 minutos. En este preciso momento, estamos en el segundo tiempo, todavía sin goles. Peligro. Cuando acá lo buscan a Forres López, intenta López, va López, tiró. Primero el arquero Limonsin. Falta, Hace una falta, acusa, se queja López. No la tendido paró en el piso y también Limonsin, sí. No la paró bien López, le quedó muy adelante. Toca el balón con el pecho, la lleva muy para adelante. Qué pelotazo que puso De Jordi, ¿eh? Un buen pelotazo de Jordi. Buena de contra. De haber parado bien la pelota, estaríamos cantando, podríamos decir el gol. ¿Sabes por qué? Un topetazo, ¿sí? Entre los dos, tanto el jugador de Gimnasia como Limusín, ¿sí? Es por eso que, bueno, están paradas las acciones y ambos jugadores en el campo de juego. 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores. 10 El Río Chico, Juan B. Justo, 225, Barrio Almirante Brown. Panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora, todos los días. Panificadora Nuevo Milenio, ventas por mayor y menor. Avenida Almirante Brown, 1429. Y pienso que va a adicionar más, de acuerdo a los cambios. Y se viene otro cambio en Gimnasia y Grima de Jujuy. Vamos a ver por quién, ¿no?, va a ser el cambio en Gimnasia y Grima de Jujuy. Está preparándose con la 17 Bono. Sí, un delantero que, bueno, se va a complementar con Castillejos. Presenta la siguiente información, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Entra con la número 17, Bono, se retira con la 7, López. Dergam, 19 años con la atención personalizada de siempre. Dergam, los mejores productos en ferretería para el agro, la industria y el hogar. Venía Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, apuesta, ¿no?, a buscar, sí, el partido en estos dos minutos que le restan. Vamos 43, pero me animo a decir que va a adicionar de 3 a 5, para mí. Seguramente. Seguramente por el tiempo, ¿no? Parado. Pero de jugar así, Karim, la falta, me parece que todo va al 0 a 0. Porque, no, puede ser, ojo, porque Gimnasia, salvo alguna aparición de algún hombre de Globo, se anima. Y si no, me parece así, la verdad. Se ha enfriado mucho el partido con muchas variantes, claro, con los cambios y con gente que estuvo tendida en el piso, pero mucho tiempo, ¿no? Bueno, esa es la picardía, ¿no? La picardía, sí, del jugador, de entrar el partido, vos lo dijiste. Quizás era el momento de Gimnasia cuando fue expulsado hace 10 minutos el jugador de Almagro. Cosa. Ahí era donde Gimnasia tenía que haber empezado y se entró a enfriar con los cambios. Le jugó una mala pasada a los cambios Lobo. La tiene el tricolor, intenta Basualdo, toca la pelota. Para Bocio para Diana Suárez. Aparece por acá Diana Suárez, camiseta número 6. Ataca el tricolor. Últimos minutos, 44, casi 45. Ya tenemos prácticamente tiempo cumplido. Vamos a ver cuánto adicionan. Así ataca el tricolor, metía el centro. Rebotaba. Cinco más. Vamos a ir hasta los 50 entonces. Cuando acá la tiene el tricolor y recupera Gimnasia en el fondo. Se presta la pelota, a ver si le queda. Acá la hizo muy bien Wilches. Intenta, metió el centro, tiró. Arriba, se relamía Denis. Tira la pelota por línea final el hombre de Gimnasia. era Sanabria. Por eso hay tiro de esquina para ellos. Farmacia San Francisco te ofrece el más completo stock en medicamentos y productos de perfumería. Farmacia San Francisco te espera con la mejor atención en sus dos direcciones. Belgrano esquina La Valle y en calle La Valle esquina 19 de abril. Tiempo cumplido. Vamos a ir hasta los 50. No pasó nada en este córner para el equipo de Almagro. Está muy solo así Castillejos, con camiseta número 18, ingresado en esta segunda parte. Está con 10, Gimnasia, expulsado Fresotti en la parte inicial. Recién expulsado Cosia, camiseta 9 para el equipo de Almagro. Terminan con 10 hombres cada equipo, tanto Gimnasia como el equipo de Almagro. Una mala decisión, ¿no? De tirar el centro a la nada de Sanabria, sí. una oportunidad que se pierde en estos 4 minutos que restan. Sí, la verdad que Lucina haciendo tiempo, sí. Eso le resta también a Gimnasia. Bueno, la verdad, la picardía como siempre. Autosiel, presente el nuevo 2008, año congelado en cuotas. Se retiró en la segunda cuota Autosiel, acceso sur colector a Las Lomas. Doña Valentina empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 422-5049. Doña Valentina empanadas, probalas. Venía el pelotazo completa, Sánchez con dos cabezazos, defendiendo para el Lobo Jujeño. Cazula intentaba así meter el pase para Buono. Se cruzaba un hombre tricolor. Ya recuperó la pelota el equipo de Almagro, que ahora ataca en 46, casi 47 de este segundo tiempo. Vamos a ir hasta los 50 minutos. Viene la pelota para Wilches. La para bien Wilches, pero bien en la marca, así en el fondo de Gimnasia. Era Sanabria tirando la pelota a un costado, por eso gana un lateral, lateral en ataque para Almagro. Inyección Jujuy, inyección electrónica multimarcas, repuestos nacionales e importados, bobinas, bombas de combustible, bujías, sensores, inyección Jujuy. Lisandro de la Torre, esquina República del Líbano, barrio Gorriti, teléfono 155-70-30-69. La pelota la tiene Gimnasia. Así maniobra Morales, Morales tocando con Sanabria, devolución para Morales, la tiene Morales en terreno tricolor, intenta el Lobo Jujeño, estamos en 47 minutos, mala entrega, mala decisión, así de Morales, lo buscaba Sanabria, se fue la pelota por un costado, por eso hay lateral para ellos. Autocenter New Multimarca, se presenta el plan entrega directa, retira primero tu cero kilómetro y recién abona la primera cuota al mes siguiente, solo con tu DNI. Autocenter New Multimarcas, Balcarce 592, teléfono 155-106613. Defiende el fondo tricolor Arrechea, que ponía la pelota a mitad de cancha. Así le va quedando a Denis, intenta Denis, pero viene la marca, llega así, Buono. Para el Lobo Jujeño, se fue la pelota a un costado, acusa una falta, así Denis. La pelota se perdió por línea lateral, que va a reponer ahora con manos el equipo de Almagro. Por eso te digo, acá se van a quedar a vivir, sí. Para mí ya está el cero cantado hace rato. Sí, se van a quedar a vivir, ojo que puede adicionar un minuto más, pasa, ojo. Sí. Pero bueno, no lo veo con esa intención a Yaceil Pérez. Carré, la identidad de una esquina, ya piensa en tu cena blanca, descuentos exclusivos de contado en trajes y ambos y con tarjetas hasta en 12 pagos sin interés. Carré, Alvear esquina La Valle, teléfono 422-6880, Poderza Automotores, plan 72 cuotas fijas 100 pesos, ahora podés, Poderza, tu próximo cero kilómetro, Belgrano 775, oficina 22, Galería Impulso San Salvador de Jujuy. Acá se venía el tricolor. Era Wilches, también acompañaba a Denis, pero había banderín en alto, por eso posición adelantada y el tiro libre para Gimnasia, que mete el pelotazo arriba, salta Sánchez, le viene quedando por acá, bueno, la corre, intenta el fondo así de Almagro y termina recuperando y quedándose con esa pelota, intentan rápidamente la contra, la metían acá para Suárez, no va a llegar, la pelota se va por línea final. Hay lateral en ataque para Almagro. La Nona, roticería parrillada, menú variado cada mediodía. Los más ricos sándwiches todas las noches y los fines de semana. Excelentes parrilladas. La Nona, roticería parrillada, calle Salta 1250, Ciudad Capital. Cubre todo el fondo de Gimnasia. Hay una falta que sanciona. Así el árbitro del partido lo va a terminar en la cualquier última, momento. Esta es la última para mí de Gimnasia, ya casi tiempo cumplido. Medio minuto. Para, bueno, este 0-0 que si bien Gimnasia lo aguantó en los primeros minutos de esta segunda etapa, después complementó Almagro con una expulsión. Y acá se viene, mirá vos si salía esta, Cazula que metió un pelotazo, conectó de cabeza ahí Castillejos, lo exigía al arquero Limón, sin se terminó. Final. Te dije, acá no hay tiempo para más por cómo venía el partido. Terminala, Yael. Yael Pérez dice final del partido. con este resultado. Gimnasia 0, Almagro 0. Final del partido. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio Ataque 113.1 y Radio La Nueva FM de Humahuaca 104.1 MHz. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Karim Torres. Así los aplausos, algunos tibios aplausos. Ahora sí, el reconocimiento para con sus jugadores, el público de Gimnasia. Otra chance, Karim, para mí se termina perdiendo 2 puntos acá. Más allá de que en la primera parte se fue expulsado Fresotti, el capitán de Gimnasia. Tuvo chances, Almagro, las más claras en los primeros 45 minutos. Por lo que pasó en este segundo tiempo, que ya lo vas a comentar, me parece que el empate le queda bien. Se van y terminan con 10 hombres cada uno. Así es, le queda bien, coincido con vos, porque Almagro no propuso, Gimnasia se defendió bien, lo jugó bien, a pesar de tener casi toda la mitad del segundo tiempo un hombre con desventaja. Lo supo llevar, lo supo aguantar un Almagro que simplemente recurría con Méndez a tratar de desnivelar por los laterales, con centros a la nada, por el lado izquierdo, donde estaba Benítez, nada. En este momento, bueno, Fresotti le fue a decir de todo al árbitro. Sí, diciéndole de todo, la verdad que bueno, expulsado. No supieron aprovechar esa expulsión, la verdad. Un Gimnasia que cuando tenía la pelota hacía, generaba, y la verdad que le costaba porque, bueno, al tener un hombre menos tenía que los delanteros ayudar, tanto que bajaba Juárez, por eso se fue, bajaba Córdoba, el cansancio después le pasó factura, tuvo que hacer 2 cambios con Castillejo y también con Bono, sacar estos 2 delanteros, y Gimnasia que trató, ¿no? Esperábamos que Gimnasia con la expulsión sea un poquito más, pero no fue así, se enfrió el partido con... Vinieron, creo que 4 cambios al hilo, eso lo mató a Gimnasia porque era la oportunidad de Gimnasia de ahí de rematar en lo psicológico, porque venía bien ahí con un hombre más, igualando en la cancha con los hombres, y no, se enfrió el partido, dejó pasar la oportunidad, pero bueno, lo importante es sumar, lo importante no es perder, pero Gimnasia eso viene de capa en caída, ¿sí? Viene de ganar, después viene de perder ahora con Tucumán. Y ahora viene con este empate, que si bien se suma, pero bueno, no conforma, podríamos decir, a los hinchas de Gimnasia y Grima de Jujuy. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Karim Torres. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Se reciben todas las tarjetas hasta en 3 pagos. Super Ramoncito en Avenida Vespucio, esquina Burela. Y Pablo Arroyo, 2877, Barrio Santa Rita. Y Gobernador Tello, 74, Barrio San Pedrito. Teléfono 155-128-904. Se van todos de la cancha y a remarla de nuevo Gimnasia de Jujuy. Que con aquella goleada frente a Instituto de Córdoba, la verdad que nos hizo pensar en la recuperación. Pero luego, el cachetazo que le propinó el Santo Tucumano, San Martín de Tucumán, que le ganó bien 2-0 allá en el Jardín de la República. Y ahora este triste empate, 1 punto suma acá, jugando de local, Gimnasia, cuando sabemos que acá tiene que ganar. Se va de a poco esfumando esa chance de campeonar, de pelearla bien arriba. Me parece que va a navegar nomás de mitad de cancha, de mitad de tabla, digo bien, hacia abajo. La verdad, complicado el panorama para el equipo de Marcelo Popeye Herrera, que no puede ganar, que no puede consolidarse acá, jugando en el terreno, en el estadio 23 de agosto. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 en San Salvador de Jujuy, Radio Ataque 103.1 en Palpalá y Radio La Nueva FM 104.1 en la ciudad de Humahuaca. 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, panificadora Nuevo Milenio, pan fresco a cada hora todos los días, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, Farmacia San Francisco, el más completo stock en medicamentos, Autociel, la manera más fácil de alcanzar tu 0 kilómetro, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Inyección Jujuy, inyección electrónica, Autocenter New Multimarcas, donde retiras primero tu 0 kilómetro, Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle, Poderza Automotores te lleva a tu cero kilómetro. La Nona Roticería Parrillada, lo más rico todos los días. Corralón de Ferretería Lucas, todo para la construcción. Lineout Disco Solo Adultos en Ciudad Perico. Vanessa Breje y Carolina Mercado, relajación y masoterapia. Auto City, entrega asegurada de tu cero kilómetro. Acrópolis Revival, la mejor fiesta en tu sábado. Super Ramoncito, ventas por mayor y menor. Colegio Técnico de Jujuy, capacitación a tu alcance. Y www.hechosdeportivos.com, junto a tu pasión. Muchísimas gracias. Nosotros estamos cerrando nuestro trabajo de la cabina número 18. El reencuentro será en una próxima oportunidad cuando Gimnasia vuelva también a presentarse acá en el estadio 23 de agosto. Se fue el partido en esta noche de viernes, hermosa noche por cierto, con un cero para el Lobo y un cero para el Tricolor. Le sienta bien el cero. Nos vamos, un abrazo, te quedas ahí vos, Fabián. Para complementar toda la información, nosotros nos despedimos de la cabina número 18. Miguel Soto, Karim Torres, ¿quién les habla? Samuel Sandro Lea. Será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien, así fue el relato de Samuel Lea, el comentario de Karim Torres y la locución comercial de Miguel Soto del encuentro en el estadio 23 de agosto. Igualaron 0-0 Gimnasia y Grima de Jujuy frente al Almagro. Alejandro Fresotti fue el expulsado para Gimnasia y Grima de Jujuy. Dicha roja, tarjeta roja, fue realizada a los 35 minutos de la primera parte y luego a los 37 de la segunda parte fue expulsado para el elenco de Almagro Agustín Cozzia. Con esta igualdad, Gimnasia se ubica en la décima posición de la zona número 2 de la Primera Nacional. Tiene 14 puntos, en tanto Almagro suma 12. Te detallamos cómo siguen los siguientes partidos de esta misma zona en la que comparten Gimnasia y Almagro. Mañana sábado a las 17 horas habrá dos duelos, All Boys Villa Dálmine y Quilmes Riestra. A las 17 y 10 Defensor de Belgrano se mide ante Chacarita y a las 19 y 10 Atlético Rafaela frente a Sarmiento. El domingo 17 horas Gimnasia de Mendoza se mide ante Instituto. Tigre y Bron de Adrogué, el duelo se va a disputar a las 19 y cuarto. En tanto, el lunes, San Martín de Tucumán, el puntero de esta zona, se visitará a Santa Marina de Tandil. El encuentro se va a jugar a las 20 y 30. En tanto, por la zona número 1, Belgrano y Alvarado igualaron 2-2 en Córdoba. Los goles anotados para el Pirata fueron por Vegetti y Luján. Ponce y González anotaron para el elenco de Mar del Plata. Van 15 minutos de la segunda parte. En San Juan está ganando San Martín 1-0 Nuevo Chicago. Gol anotado por Bravo de penal. El sábado continuará el duelo de esta zona número 1 con Agropecuario y Estudiantes de Río Cuarto a las 18 horas. El domingo a las 21 y 15, Temperley se enfrenta ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El lunes, 22 horas, Mitre de Santiago del Estero contra Platense. El martes, 19 de noviembre, a las 17, Barraca Central Ferro. Y a las 21 y 10, encuentro televisado Deportivo Morón Atlanta. Volvemos a mencionar los resultados en amistoso FIFA. Recordemos que Argentina venció 1-0 a Brasil, gol anotado por Messi de penal. Uruguay, quien va a ser el próximo rival de nuestra selección, ganó 2-1 a Hungría, goles anotados por Cavani y Rodríguez. Salai fue el autor de gol para el elenco de Europa. Entre tiempo, en Estados Unidos, Colombia y Perú igualan 0-0. Recordemos que El seleccionado de Scaloni se mide ante Uruguay el próximo lunes 18 de noviembre a partir de 16:15. Bueno amigos, nos estamos despidiendo. Un agradecimiento grande para las emisoras de Radio Ataque Palpalá 103.1, como la nueva FM de Humahuaca 104.1, quienes tomaron la transmisión de Radio Recuerdo 106.7. Nos estaremos encontrando cuando nuevamente Gimnasia y Grima de Jujuy vuelva a hacer esta vez su disputar su encuentro de local. Un abrazo grande para todos y que tengan unas muy buenas noches.